Torrato. Beto, querido. Sí, cómo no. Gracias, Guille. Bueno, una movida interesante que se ha generado aquí frente al Palacio Municipal. Están los patrones, están los trabajadores, está la asociación y está el gremio. Están todos presentes. Hay algunas mesas que se han ubicado en el veredón de acceso al Palacio Municipal. Y ahí después, algunas personas que, bueno, algunos aplauden, otros le pegan a la cacerola, y también algunos habían sentado en las mesas a la espera de la prensa. Cuando llegó la prensa, evidentemente, ahí tuvimos la chance de, bueno, poder empezar a hablar con algunos, con ahí los con el gremio, a él, se molestó. Sí, buen día a toda la audiencia, y un poco, como decía, acompañando, tratando de son 4 o 5 puntos que se están pidiendo a la municipalidad. Esperemos que si nos aprueben y nos den cuanto antes una noticia, ¿no? Lo que queremos es entender el horario, queremos trabajar, como siempre decimos. Salvar los puestos de trabajo, porque en la situación actual se está poniendo difícil. Se está poniendo muy difícil, muy complicado. Hay muchos empresarios que van a cerrar sus establecimientos si esto no se les traba. Pero se tiene el horario, si no se acompaña desde el municipio, desde las entidades, la verdad, lamentablemente se va a poner muy difícil. Hoy asunto, se nota que se las instituciones, hay gremios, están los trabajadores con los propietarios, eso es bueno. Sí, tal cual. Que, como decimos nosotros, en este momento tenemos que estar todos juntos. En estos detalles estamos todos juntos. Es la única manera. Ahí el abuelo, representante del gremio, me voy a acercar a Lucerones, en representación de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Sí, bueno, evidentemente también acompañando a los propietarios en forma individual, a los trabajadores en su conjunto, porque la necesidad de trabajar. Sí, Beto, buen día, buen día a la audiencia y a nosotros mismos, porque somos hoteleros y somos gastronómicos como trabajadores. Realmente lo que estamos pidiendo ahora en el municipio es que se utilice, ¿no es cierto?, y salga del discurso, digamos, que el problema son las puntadas a la noche, que partir las puntadas a la noche generaría los mayores contagios, y que deje, por favor, trabajar, porque nuestro sector prácticamente hace 7 meses que no tiene ingresos. O sea, que nos están cortando la luz, siguen hoy, digamos, cortando la luz hoy, no sé, siguen cortando la luz en el establecimiento. Entonces, digamos, esto genera una rebelión y genera un sentido de impotencia que esta autoridad no se lo puede permitir. Bien, hoy están todos juntos, aquí reunidos, y esperamos una resuelta de los empleados. Ya, esto comienza, como lo decimos nosotros en el comunicado, y un montón de gastronómicos que en su desesperación buscan conocidos los medios, las redes sociales, y su situación está permanentemente, digamos, abusando, y su situación está permanentemente hablando con las autoridades. Lo decimos en la nota, no lo pueden decir. El 28 de octubre le dijimos al Poder Ejecutivo Municipal que lo que estaban haciendo era prácticamente empujarnos al precipicio, porque un restaurante que cierra a las 5 de la tarde no existe, ¿no es cierto? Y ni siquiera terminaron a empezar. Entonces, la realidad es que dentro del Pacífico somos gente de bien, somos todas caras conocidas, ¿no es cierto? Y bueno, si habrá que ir por la justicia, y habrá que ir por la justicia. Respetar los protocolos, como todo, creo que se abra a un horario adecuado. Pero no podés cerrar los restaurantes, Beto, a las 5 de la tarde. ¿Cuántas personas entre 3 y 7 puede haber hasta las 2 de la noche? 1.500 personas. Eso lo contás en 3 fiestas. Están en 3 fiestas, Beto. ¿Van a presentar un petitorio? ¿Y van a intentar hablar con el intendente? No, atiende el intendente bien, y no, lo que, no directamente no lo dejaremos por mesa de entrada, no tenemos interés. Cabo la envergadura del problema, no tenemos interés en hablar con otra autoridad. ¿Puede esperar un fin de semana más? No, estamos pidiendo que esto sea a partir de mañana a las 5 de la tarde. Estamos pidiendo que, digamos, que haya un negro turno de 8 a 12 de la noche, de 20 a 24 horas, digamos, para permitir hacer algo de caja. Es desesperante. Vos tenés el cheque hoy, el delivery, ¿qué pueden hacer? Digamos, de 2 mesas a 3 mesas. 6 personas sentadas, mucho más que lo que pudieron hacer, digamos, el cheque hoy. Bueno, señores, también en representación de la relación. Por ahí está Diego de Lerale. Diego, buen día. Bueno, evidentemente, participando todos en esta manifestación, queriendo trabajar. Venimos a plantear que la situación para muchos integrantes del rubro gastronómico es insostenible. Y viendo lo que va a venir, ya hay muchos que le han cortado la TPCM, el PEC viene a hacer otro. La situación social de los trabajadores nuestros, más allá de la particular nuestra como empresario, en algunos puntos ya es desesperante. Recién hablaba con Luis Perone y me decía que iba a estar petitorio, le decía que a partir de mañana abrirse una noche que permitan con todos los protocolos, lo mismo que venían utilizando todo. Exactamente, haciendo las cosas que no hay que hacer, porque no queremos esperar esa ventaja, simplemente necesitamos empezar a tener un horizonte para empezar a afrontar todo lo que venimos acarreando desde marzo. Esto sería una cuestión de dos semanas. Y es todo lo que tenemos cerrado, habíamos empezado a caminar, se había empezado a ordenar, habíamos empezado a poner las rentas en orden, a pagar los salarios de los trabajadores. Y bueno, y esto, la verdad que en este momento, empezando a las 5 de la tarde. Hay rubros dentro del sector de la economía que al no trabajar de noche es prácticamente económicamente inviable. No tiene sentido. Y el delivery es el 15-18% de la facturación normal, habitual, sin restaurar. No existe. No hay manera. Y encima, si vos eso le sumas, lo que te dije es, algunos ya le quitaron la TP, otros lo van a quitar el mes que viene, el mes que viene. Entonces, eso es compleja realmente. No queremos nosotros, obviamente, que estamos convencidos de que no es el sector gastronómico el lugar donde la gente se contagia. Se contagia en cualquier lado. Y vos ves que de la ciudad francesa tiene una, prácticamente la vida habitual, hasta las 5 de la tarde. No estamos sumando nada, simplemente la posibilidad de trabajar, nada más. ¿Algún otro empresario que esté mirando? No sé cómo andamos de tiempo, Guille. Ustedes me dicen. Bien, recién estaba viendo un video que estaba estuvo la concejal Nilda Fernández. Estaba viendo un video recién por el Facebook de ABC Hoy que estaba la concejal Nilda Fernández en el lugar. ¿Hay algún otro concejal, algún funcionario que lo recibió? La vi en un momento, se acercó a los integrantes de la asociación y del gremio, estuvo hablando con ellos. Yo no la veo a Nilda ahora en este momento, tiene que haber ingresado. Hay sesión de consejo. Está la sesión de consejo directamente que está en la planta alta del Palacio Municipal. Fui buscando, lo que pasa es que alguno de los propietarios se me ha corrido el lugar, por esa sector de ustedes, que en definitiva no tiene un comercio directamente abierto, pero Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Claudio, buen día, estamos contigo para la 71, también acompañando el reclamo de los gastronómicos. Totalmente, todo lo que sea relacionado a los eventos nos compete a todos. Bueno, en este caso me parece que tenemos que estar más unidos que nunca, aunque vendas vales o ropa o lo que sea. Pero en este caso mucho más especial porque es un rubro que nos afecta a los que tenemos salones de eventos, que es muchísimo el tiempo, y el mayor problema es que no se ve un horizonte. La sensación más dolorosa. Que no sabemos, no arranca. Y encima le tengo un chile, se había permitido en algún momento algo, pero después el agravamiento de los crecimientos de los gastos se cortó todo. Lo que pasa es que con los gastos, 10 personas, 20, 30, no se puede abrir un salón. Y convengamos que, como decimos, todos estamos en la misma, pero aunque sea todo el mundo, aunque sea 10 minutos. Nosotros desde el 13 de marzo que no abrimos las puertas hasta el día de hoy y no sabemos cuándo. A ver cuándo van a volver. Exacto, o sea. El que tenga un poco más de espalda por ahí puede aguantar un poco más. Pero a veces. A esta altura ya ni espalda. Claro, a veces tampoco no pasa por la espalda porque ya, más allá de que tengan los recursos económicos, las personas trabajan, ya pasa por un factor psicológico, te empieza a destruir. Para los que vivimos de estos, necesitamos, es como una adrenalina tener los sábados, tener las fiestas, tener ya psicológicamente. Hablar noviembre y diciembre que son fechas claves. Es terrible, terrible. Realmente es un desgaste psicológico terrible. Pero también se entiende que esto no se hace porque se quiere. Hay cuidados y bueno, eso es lo que estamos haciendo acá, sobre todo sabiendo lo que el riesgo que uno corre. Pero bueno, es la sensación que sentimos. Gracias, Claudio. Chao, gracias a usted. Bueno, Emilio de Calabaza está por acá. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? también su opinión sobre esta movilización. Bueno, no, estamos acá para ver si nos dan por lo menos el mínimo para subsistir. La verdad que es un momento duro. No sé si llamarle una protesta. Nosotros lo que queremos es visibilizar el problema, no molestar a la gente y también ser parte de la solución. Porque me parece que, como hablaba recién con los colegas, los casos no bajan, nosotros seguimos cerrados, eso nos genera un montón de problemas. Es una actividad que no es que es un producto no perecedero, involucra un montón de gente, un montón de organizaciones, entonces es muy difícil trabajar así, sin una definición, sin definición de tiempo. No, se abre trabajar al mediodía, afuera, adentro. No, necesitamos por lo menos que nos dejen subsistir, trabajar al mínimo adentro y por lo menos para proyectar para adelante, si no, no se puede, así no se puede. Claro, eso es lo que le van a pedir al intendente si lo recibe. Así es, ya hubo un petitorio también que hay, yo creo que ya se llegó al extremo, entonces es muy largo, muy largo. Son muchos meses, muchos problemas, mucha gente y uno va acumulando y creo que un poco lo de esta semana también, lo de los cortes de luz a los colegios. Bueno, basta, no puede ser, no canta la calle. Claro, y encima nos cortan la luz. Con todo lo que conlleva, por eso realmente el corte de luz, ir a luchar para verla que te den un plan. Madrid, te perdí, diga que hay como gente que te pasa. Aparte que todo trabajando, porque todo lo que tiene que ser cargado, porque si no. Es lo único, ¿no? Bueno, yo por acá lo tenía Ricardo Padrón, pero se me ha corrido del lugar. Bueno. No, ya, ahora no lo veo, chicos. No, pero la no verdad que. No, ya ha reflejado. Ah, por ahí está cabalmente, la... lo que está sucediendo. Parece que me salga un segundo por ahí. Hola. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Policía. Yo ya estaba entrando al municipio, la intención que me sube el intendente. Por supuesto, estamos todos muy preocupados y con muchas ganas de seguir trabajando. Por favor, le pedimos a la gente que nos acompañe. Obviamente, poder trabajar en los horarios y también poder ingresar a los clientes en el programa. Exacto, obviamente, con los protocolos que nos están pidiendo para todo y estamos por apoyar a todos. Lo que pasa es que tenemos realmente trabajar para poder saber que estamos conviviendo con algo y van a haber que hacerlo. ¿Sí? Así es, no, usted tiene mucha gente detrás. Tremendo, tremendo, y sobre todo, claro, porque empiezan a comprar botellas de todo el pedido, lo que sea, es una de todos, chicos. Este es un momento para continuemos, que va a haber mucha gente que va a tener que cerrar su puerta y es una lástima. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, una voz más, Sandra Macaya también, representante de algunos comercios de la migración. Bueno, muchas gracias, Beto. La verdad que ha quedado reflejado toda la protesta, toda la manifestación que está realizando la gente de los gastronómicos. ¿Te quieren abrir ya? Sí. Si no hay una respuesta, si hay intransigencia por parte del gobierno. Sí, o sigue insistiendo el lunes, no, hasta el lunes no hay cambios. Hasta el lunes hay cambios. ¿Se abre? ¿Van a abrir? Y esa es la gran... ¿Estoy todavía en aire? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? No lo escuchaba, me costaba el retorno, te hacía escuchar a vos, viste. A ver, sí, algunos capaz que lo van a hacer, pero viste que la mayoría planteó que están pidiendo la apertura. Por eso están acá, se acercaron al municipio, entregaron un petitorio y pidieron una reunión. Quieren hablar nuevamente con las autoridades, en ese caso con el intendente, justamente. Vamos a ver si lo recibe, lo tenemos un poquito más. A ver si hay alguna respuesta. Dale, dale. Perfecto, Beto. Estamos en contacto. Hasta luego. Norberto Cuchán, allí en el Palacio Municipal.